A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Comenzamos nueva hora en El País de los Sueños. Hasta las 12, sábado, en el fin de semana, ahora mismo con Darryl Williams. That Was Then, álbum de 2007. Después, lo último de Natalie Cole. Abriendo nueva hora, la segunda y última hoy sábado, productor discográfico, bajo y también compositor con una trayectoria profesional que supera los 25 años y que ha sido músico del saxofonista Howard Hewitt, de Tevin Campbell, de Angela Bofili y también de Chaka Khan. Desde Los Ángeles. Out of the tree of life, I just picked me a plum. Natalie Cole vuelve. You came along and everything started to hurt. 9 de septiembre de 2008, nuevo disco Steel and Forget. Well, it's a real good bet that The best is yet to come. De nuevo con un montón de clásicos que han vuelto de esta guisa. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't that be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Out of the tree of life, I just pick me a fly. Oh, you came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. Mejor está aún por llegar. Natalie Cole, Still Unforgettable, 2008, es una especie de continuación del disco que grabase hace años, en 1991, con David Foster, el canadiense pianista David Foster, que produjo el disco, que fue músico de acompañamiento y que además conseguía un Grammy con esa producción. Volveremos al nuevo disco de Natalie Cole hoy, Bobby Lyle, ahora al piano, Hands On, un disco que tiene ya algo más de 2 años, casi 3. En él, séptima canción, versión de Minute by Minute, uno de los viejos éxitos en Radio Andalucía de Michael McDonald y los míticos David Brothers. Bobby Lyle, el pianista de Anita Baker en Detroit, Michigan, un gran músico que ha acompañado a Jazz Crusaders, que por cierto lanzaba un nuevo disco en 2008 y a mucha gente importante más. Minute by Minute, éxito de Davy Brothers antaño. Más novedades. Así suena una porción del nuevo disco de Eric Bennett. Radio Andalucía. Round, think I know what I need. A little time to escape from the pressures of this week. I wanna see the city lights with someone on my arm. But you gotta be just right to compliment my charm. I'm not trying to lock her down, not trying to get too deep. Cause she don't want to complicate her life just like me. Might steal a kiss from her as we step across the floor. Yeah, gon' set it up tonight. Cause what I'm looking for is a weekend girl. I'm trying to find a girl to kick it in a single world. On a little single holiday. Yeah, weekend girl. I'm spend my whole life uncommitted. Weekend girl. But a lovely weekend girl is what I need today. Yeah, I might say this girl in a private show for her. She's been working hard all week, and I know what she deserves. Oh, yeah. Is she cool with it? Mm. Get hot with it. We can roll with it. Yeah. Take my spot with it. Till the early morning brings me to another day. Del otoño de 2008, este disco flamante nuevo de Eric Bennett con temas tan espléndidos como este que estamos escuchando, Weekend Girls, chicas del fin de semana. Vamos a Nueva York, ahora después de disfrutar de Eric Bennett dentro de las novedades, con uno de esos recuerdos que siempre nos gusta recuperar en el país de los sueños. The Moon, The Stars and The Setting Sun. Nueva York, año 98 con Jack Lowe. Uno de los maestros de la guitarra en Nueva York, dando lecciones auténticas de versatilidad, habilidad y técnica envidiablemente depurada desde hace muchos años. The Stars, The Moon and The Setting Sun, uno de los grandes guitarristas de fusión neoyorquinos uno de los más solicitados, con un inconfundible tono elegante, preciso y limpio, que formó parte incluso de los Steps Ahead hace mucho tiempo. Eric Benet también vuelve. Shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Igual que Phil Perry. Ambos los escucharemos. You can play the game and you can act out the part, though you know it wasn't written for you. Música de James Taylor para Phil. Tell me, how can you stand there with your broken heart, ashamed of playing the fool? Y después más de Natalie Cole. One thing can lead to another. It doesn't take any sacrifice. Oh, father and mother, sister and brother, if it feels nice, don't think twice. You just shower the people you love with love. Mm-hmm. Show them the way that you feel. Things are gonna work out fine if you only will. I believe that you should shower the people you love with love early in the morning. Are gonna be much better if you only will. If you only will. Mm-hmm. Oh. You need to tell somebody. Gonna be just fine if you only will. Shower, shower with people you love with love. Try show them the way you feel. Things are gonna be much better if you only will. Phil Perry desde Los Ángeles, aunque no nació allí, vuelve recuperando incluso algunos de los clásicos brillantes de esa maravillosa aventura que representa la música americana. Es el caso de este Show with the People, que llegó a las listas hace años con James Taylor. Michael Graff Collection. Son 19 canciones en este compilatorio, en el que también recibió naturalmente algunas colaboraciones, como es el caso al saxo Richard Elliot en este Jazz Tell Me If You Want Me To Go. Thanks a Richard Elliot en este Just Tell Me If You Want Me To Go. Dime si quieres que me marche. Michael Graff, una estrella que consiguió una reputación indestructible hace años trabajando junto a Brenda Russell, junto a Chaka Khan, junto a Lionel Richie o David Sanborn en el principio de los años 80, y que también ha sido colaborador de Ricky Lee Jones y director musical para Vonda Shepard y para Brenda Russell, que ya hemos nombrado hace un momento. Natalie Cole, Still Unforgettable, nuevo disco 2008. Gee, it's great after being out late, walking my baby back home. Arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home. We go along harmonizing a song, I'm reciting a poem. Hours go by and they give me the eye, I'm walking my baby back home. We stop for a while, he gives me a smile, I snuggle my head to his chest. We start into bed, and that's when I get my powder all over his vest. After I kinda straighten my tie, she has to borrow my comb. One kiss, then we continue again, I'm walking my baby back home. The dark, so I have to park outside of her door till it's light. Now I say if he tries to kiss me, I'll cry. I dry her tears all through the night, hand in hand to a barbecue stand, right from her doorway we roam. Each and then it's a pleasure again, I'm walking my baby, I'm talking my baby, I'm loving my baby, I don't mean maybe, walking my baby back home. 99. Natalie Cole, en un terreno que conoce muy bien desde que era una niña, nacida en Los Ángeles. Still Unforgettable, aún inolvidable. Álbum de 2008, una continuación del disco que grabase en 1991 con el canadiense David Foster en la producción. Nominado a 5 Grammys, David conseguía el de mejor productor con ese trabajo. Una vez más, de nuevo se incluye un tema cantado a dúo con Nat King Cole, el caso del que estábamos escuchando, Walking My Baby Back Home, una de las canciones que el padre de Natalie grabó con solo 32 años. Kirk Balloon al saxo, Kirk Vail, así lo llaman allá en Estados Unidos. Round Trip el disco, con Air Clash y la guitarra acústica en este Robbie, Robbie, Robbie. Thank you. disfrutando en el país de los sueños de algunas novedades. Natalie Cole, Eric Bennett, dentro de un momento el nuevo disco de Kenny Latimore, Timeless, así es el nombre de esta producción, que nacía el 9 de septiembre de 2008, recuperando incluso algún que otro clásico muy conocido como el que estamos a punto de escuchar. Ahora mismo al saxo Kirk Balloon desde los Estados Unidos con Ner Klag, ese maravilloso guitarra acústica que, por ejemplo, hace muchos años protagonizó junto a Jorgensen un disco inolvidable. Collaboration fue el nombre. Música de Lennon y McCartney, Kenny Latimore. La canción And I Love Her, nueva versión. Gran estrella que llega desde el corazón de los Estados Unidos, desde la capital federal, Kenny Latimore, con una revisión de una de esas maravillosas canciones que hicieron historia desde los 60 a esta parte. And I Love Her, de John Lennon y de Paul McCartney. San Francisco Soul Out, ahora mezclando lo más nuevo con discos que nacían en 1995, como es el caso. Sold Out, Tower of Power, una de las mejores ediciones metálicas de la historia de la música, que llegan ahora desde la costa oeste. Estamos en San Francisco. Nothing ever gonna change the way I feel. No one ever gonna turn my head again now, baby. Ever since the day I laid my eyes on you, I knew in my heart this time that love was real. You were the one for me that finally set me free. I'm gonna give you my world. I can give you everything. Ooh. And I'm loving you next to me. I'm loving you endlessly. Loving you. Cause I'm loving you forever. Loving you hopeless. as we watch the world go by. It's funny how life just flows when I'm with you. Make love with me, baby, under a silver moon. We'll be as one, you'll see. Our souls will both run free, and my heart is yours. I will give you everything. Ooh. And I'm loving you next to me. I'm loving you endlessly. Loving you is easy, 'cause I'm loving you. De la potencia, el grupo que formaron a finales de los años 60 en Oakland, en California, el saxofonista Emilio, Mimi Castillo, y que presentaban su primer disco algunos años después desde la gran, una de las grandes capitales junto a Los Ángeles de la costa oeste. Tower of Power con Soul Out, y ahora a varios miles de kilómetros estamos en Radio Andalucía, el país de los sueños, hasta la medianoche. Nueva York, Touch, el toque, lo pone Joseph Vincelli en su música. 2007, se publicaba este álbum Touch, entonces en 9 canciones. La que estamos escuchando, Wine of the Cellos, es el nombre. We'll be right back. Touch. Estamos en exactamente 1998. Fue el séptimo disco para Giuseppe Vincelli, un saxofonista norteamericano afincado en la ciudad de Nueva York, presente también en la escena de la ciudad de Detroit, al norte, no muy lejos, allá en Michigan, junto a los Grandes Lagos. Ain't No Way. Estamos ante una versión más de un viejo éxito de Aretha Franklin que Kenny Latimore incluye en su Timeless. Otra de las novedades que nacían en los primeros días de septiembre de 2008. Concluyendo prácticamente el país de los sueños, que volverá mañana en la tarde. It ain't no way. It ain't no way for me to love you. For me to give you all that you need, if you won't let me give all of me. Listen, I know a man's duty is to love and cherish his woman, yeah, and that's the way it was planned. But how can I give you all the things that I can if you're tying both my hands? Just ain't no way. Ain't no way. Show no faith, ain't no way. Ain't no way. It ain't no way for me to love you if you ain't no way. Ain't no way. if you can keep your head when all about you are whose and theirs. You can inherit the wind.